Bien, estamos acá en Noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos acompaña Gabriela Cobo, nueva violinista con la que cuenta nuestra camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriela, bienvenida a Zona Cultura. Cuéntanos desde cuándo tu gusto por el violín. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Estoy muy emocionada de ser parte de la camerata. Bueno, empecé más o menos desde los 8 años, por ahí en una fundación que se llamaba Fosge, hasta ahora creo que todavía está. Y después, bueno, seguí estudiando en el conservatorio, después en la universidad, en la Universidad Católica, y ahora sigo estudiando con mi profesor. Y también estoy participando aquí en los proyectos que tiene la Casa de la Cultura con la Camerata. ¿Cuáles fueron tus profesores, Gabriela, desde que empezaste en el arte del violín? Tuve varios profesores, algunos de solfeo, bueno, lectura musical, coro, orquesta, pero en especial violín. Empecé con Jessica Bermúdez y Santiago Mora, que ellos me formaron, y después estuve también, tomé algunas clases con Pavel, con Gerardo Silvetti, y ahora actualmente con Tadashi Maeda. ¿Escuchaste desde cuándo de lo que es la Camerata de la Casa de la Cultura? Tenía el conocimiento porque en el medio cultural este grupo es un grupo que desarrolla o promueve la cultura en la ciudad, en diferentes partes, como en colegios, en iglesias, y los músicos tenemos el conocimiento, digamos, de que existe este grupo que promueve la cultura. Entonces siempre me gustó, siempre me llamó mucho la atención. Y antes de venir precisamente acá a la Camerata, ¿integraste algún grupo? ¿Estuviste en los de tu universidad también? Sí, claro, más o menos desde los 13 años estaba como incursionando en algunos grupos. También un poco me metí como que por música antigua, diferentes orquestas, grupos de cámara, fuera del conservatorio, dentro del conservatorio también, en diferentes instituciones. ¿Cuál fue tu primer grupo? Mi primer grupo serio fue Capela Ecuador, yeah, que es un grupo que se dedica a la música antigua. Y hasta ahora tenemos conciertos igual, que los hacemos en el año. ¿No te alejaste de ellos? No me alejé, pero igual ahora es como que estoy concentrada en este grupo, porque igual tenemos conciertos de temporada todo el año y también conciertos temáticos, no sé, diferente tipo de repertorio. En cuanto a la parte del violín, ¿por qué te gustó el violín como instrumento, como tal? No sé, como de pequeña veía que el violín tenía, no sé, era dulce, tenía una parte como que brillante, como traviesa, pero lo que más me llamó la atención, no sé, es el olor. Quizás porque la madera, la resina, ¿ya? Es como, no sé, llama la atención, es un olor no usual. Entonces me encantó, después me quedé con el instrumento. A nivel de nuestro país, ¿tienes a alguien que admires que toca violín? Mi profe. ¿Ya? Mi profe Tadashi Maeda, ajá, él lo admiro un montón y por eso también lo sigo como su pupila o algo así. Entonces, porque sabe muchísimo. Hay otros violinistas que también me gustan, la concertina de la Sinfónica, Felipe Luzuriaga, hay algunos violinistas que admiro mucho. También mis profes, los profesores que me formaron, Jessica Bermúdez y Santiago Mora, ellos también los admiro muchísimo. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional igual, o sea, es todo un mundo. Hay un montón de violinistas que son excelentes. Hay un violinista que, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, se llama Pekas, y me encanta porque, no sé, es como que es toda su interpretación en el violín es a manera personal, no es como, no es usual, es una forma muy personal de tocar. Justy Boe, no sé, Janis Jansen, Julia Fischer, un montón. ¿Qué dice tus padres, tu familia en general, Gabriela, de este gusto por el violín? Mis papás siempre me han apoyado un montón. Igual mi familia. Cuando decidí como dedicarme a la música, dejé un poco de lado el colegio y otras cosas que yo hacía de niña, no sé, materias extracurriculares, y me dediqué solo a la música y ellos me apoyaron totalmente. Hablando un poco de historia también de tu familia, ¿alguien más se dedicó a la música? Siempre hubo, digamos, tíos que tocaban la guitarra, mi hermana canta, pero en sí no hay nadie. ¿Cuán difícil es tomar el violín, tocarlo y sobre todo a lograr que el público disfrute de tu trabajo? Es todo un tema cuando recién se empieza con el violín, o sea, la posición, para empezar la posición para tocar el instrumento. Ya, tu postura, bastante, ¿no? Ajá, la postura es bastante incómoda. Hay un momento en el que ya se puede sobrellevar toda la técnica y disfrutar de la música. Yo creo que también es un disfrute personal, porque cuando una persona aprende un instrumento, lo hace primero, es un disfrute. Para mí es como, no sé, es como desahogarse, como si es que no puedes hablar, el instrumento habla por ti. Y después, cuando tú lo disfrutas mucho y te gusta mucho la música, al público también le llega. ¿Existe también en tu vida una correlación entre lo que nos decías del colegio, la universidad, tus actividades personales con la música, o tú estudias a la par? Totalmente parejo, digamos. Creo que la cuestión de, o sea, la música en sí es un estudio bastante fuerte. Claro. Entonces, el colegio, la universidad, yo creo que todo depende de cada uno, si es que se organiza, porque bueno, es según el camino que uno quiera tomar. Porque yo elegí la música y, digamos, en la universidad seguí música, obviamente, y el colegio lo seguí a distancia, tomaba clases también de violín por las tardes. Es decir, ¿saliste de tu colegio regular o cómo fue el tema? No, fue todo, o sea, bueno, fue un tema porque cuando yo estaba en el colegio, terminé el conservatorio. Yeah. Y el conservatorio en ese entonces, bueno, creo hasta ahora, da títulos de bachiller. Entonces, terminé como a los 14 años. Entonces, a los 15 entré a la universidad. Yeah. Sí, era bastante extraño porque seguía el colegio y la universidad al mismo tiempo. Terminé más o menos a los 19, por ahí. Y igual, no fue imposible, o sea, se dio la casualidad, pero fue muy lindo. Fue muy lindo estudiar, darse el tiempo, trabajar, ser constante. ¿Y actualmente cómo se desarrolla tu vida diaria entre las actividades de la camerata y lo que realizas? Realmente, más o menos lo he organizado. Las mañanas y las tardes estoy aquí, estoy ensayando. Por las noches preparo repertorio justo de la camerata o también, digamos, cosas personales o conciertos que yo quiera hacer solo. ¿Siempre te apoyaron con relación a la música? No, sí, totalmente, sí, siempre me apoyaron muchísimo. Ahora sí, vamos a concentrarnos en lo que es la camerata de la Casa de la Cultura. ¿Cómo es tu relación con la maestra Cecilia Tapia? ¿Qué piensas de ella y cómo es el trabajo ya a diario en los ensayos y también en los eventos? Bueno, la maestra Cecilia Tapia ha sido un referente musical muy importante para mí ahora, más que todo porque ella está como al pie del cañón en todo lo referente a la camerata musicalmente y todo. ¿Ya? Tiene un conocimiento y un bagaje cultural increíble. Entonces, ella nos orienta y es nuestra directora prácticamente, porque igual cuando seleccionamos repertorio, ella sabe cómo orientarnos, y ahora estamos preparando muchos conciertos con ella y temáticas diferentes. Ella también dirige el coro en la Universidad Tecnológica y Quinoccial. ¿Tú habías escuchado ya de ella, de su trabajo, tanto en la universidad como acá en la Casa de la Cultura? Sí, realmente conozco que también dirige coros, y justamente por eso me llamó la atención que también tenga un grupo de cámara. Tenía entendido que en algún momento se unieron los coros y el grupo de música de cámara, y eso me llamó mucho la atención porque es un proyecto muy lindo. De tus compañeros, ¿qué puedes destacar de cada uno los que conforman Camerata? Todos son muy amables conmigo desde que entré, todos son muy solidarios en cosas que de pronto algo no entienda o más que todo en hacer música, porque es muy difícil encontrar gente con la que uno pueda, claro, compartir y hacer música y también ser amigos, porque realmente hay gente que dice que la música no está vinculada con lo personal, que uno lo tienes que dejar aparte, y sí, hay momentos en que sí lo haces, pero lo más propicio y lo más lindo es trabajar con amigos que también puedes hacer música y que también son amables, y hacemos un grupo lindo de trabajo. ¿Y te ha pasado esto también cuando has sido parte de otros grupos? En su mayoría, o sea, realmente yo no me quedo en un lugar donde no me sienta bien. por lo general, los músicos con los que he trabajado han sido muy lindas personas. De pronto hay a veces conflictos en que a veces uno tiene una idea musical, otro tiene otra idea musical totalmente diferente. Claro. Pero si es que amamos hacer música, entonces, no sé, se pasan por los conflictos que tengan que pasar para poder hacer un trabajo bien. ¿Cómo llegaste, Gabriela? ¿Cómo te enteraste de la búsqueda que realizaba la camerata, la maestra? ¿Y cómo se dio también tu elección? Bueno, yo estaba pendiente mucho de los eventos que se hacían en la Casa de la Cultura, en ballet también, porque me gusta venir a ver el ballet y venir a ver como que los eventos que hay. ¿Pero practicas ballet también? No. Ya. Me gustaría, pero no. Ya. También estaba como que al pendiente y me encontré con una cartelera que decía que buscaban violinistas y que se convocaban audiciones. Mis amigos también por ahí comentaban como que hay audiciones, entonces vine un día y nos dieron un fragmento para que podamos audicionar y lectura a primera vista y me eligieron. ¿Cómo te has sentido ya en las primeras, desde el 1 de febrero que formas parte de la Camerata de la Casa de la Cultura? ¿Cómo te has sentido? Muy emocionada realmente. Hay muchos proyectos en música sacra, festival de Navidad, conciertos temáticos. Me emociona mucho trabajarlos. Realmente porque he tenido experiencia en música de cámara, pero no en este formato, no en este formato de quinteto, que es flauta, contrabajo, piano, cello, voz. Prácticamente casi todos los grupos de cámara son con cuerdas, entonces se me hace bastante nuevo estar trabajando aquí porque es un formato completamente diferente. Distinto, ¿no? Ajá. Bien, Gabriela, queríamos agradecerte mucho habernos acompañado acá en esta entrevista. Hoy hemos conocido más de la vida personal, de la vida como profesional, de quién es Gabriela Cobo, como decíamos, la nueva violinista de nuestra camerata de la Casa de la Cultura, que nuestros oyentes permanentemente escuchan las notas, los reportes que realizamos de todos los eventos que se realizan, tanto acá en nuestra sede como fuera de ellos. Nada más, ya tu despedida, Gabriela. A ustedes muchas gracias por invitarme. Me siento muy feliz de estar aquí y nada, espero que vayan a los conciertos, nos visiten, tenemos una página web con todos los conciertos que tenemos en el año y la mayoría, bueno, en todos, son con entrada libre, digamos. ¿Qué se viene precisamente en estos meses ya para Camerata? Ahora lo más importante que tenemos es el Festival de Música Sacra. Entre ellos tenemos conciertos aquí y también conciertos en Pasto, en un festival que se está organizando. Justamente son en las iglesias. Empieza más o menos por el 18-19. Tienen que estar pendientes, claro, digamos, de las fechas y la hora. Gabriela, muchas gracias por habernos acompañado acá en Zona Cultura. A ustedes muchas gracias.